Radio Municipal de Cuarto de Huerva, 107.0. Bueno, 11 y 11 minutos, lo que son 10, son los grados que hacen el exterior de nuestros estudios. Sintoniza la 107.0 hasta las 12 en riguroso directo. Y ahora es tiempo de entrevista. Alberto Marcos, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, a ver quién está con nosotros, porque hoy ya saben que es miércoles y entonces tenemos entrevista de empresa, una de las empresas ya de mucha solera aquí en Cuarte y que tiene a bien respaldar al Cuarte Industrial. Hombre, y la persona que voy a presentar es que no necesita presentación. ¿Quién no conoce en Cuarte? A David Patás y a su mujer Rosa María de la panadería El Gallego. No puedo presentar a nadie que es muchísimo más conocido de cualquiera de nosotros, que ha nacido aquí, que lleva media vida dedicado a este negocio que nos va a contar hoy, que son excavaciones y contenedores Cuarte. ¿Es así? Así es, buenos días. Pues a partir de ahí ya nos vas a tener que contar tú todo, porque es un negocio del que desconocemos, somos profanos totalmente. Yo he estado mirando un poquito y lo que me has contado tú fuera de micros, y sabemos que te dedicas al alquiler de maquinaria para obra pública y en algún caso particular y poco más. Y a partir de ahí tú nos tienes que contar ya y desarrollar tu negocio, que sabemos poco. ¿Qué tal? Muy buenos días, David. Hola, buenos días. Lo primero es saludar a tu mujer que nos está escuchando desde Panadería El Gallego. Le mandamos un saludo muy afectuoso desde aquí. Gracias. Y bueno, lo primero, cuéntanos, ¿cuántos años llevas aquí en Cuarte y cuántos años lleva la empresa en funcionamiento? Bueno, en Cuarte llevo toda la vida, tengo 44 y la empresa... ¿Nacido aquí en Cuarte? Sí. Cuarte población. Sí. Tiene por qué ser nacido, pero vamos, que llevas toda la vida aquí, sí. Has visto la transformación tan tremenda, ¿no? De Cuarte. Mis padres son de aquí, de siempre, y todos mis hermanos y tal. Patas son una institución en Cuarte. Sí, es un apellido, efectivamente. Llevamos 4 días, pero sí, sí. Claro, todo el mundo los conoce. Bueno, entonces, toda la vida aquí, ¿y cuándo se pone en marcha la empresa? ¿Qué clientes tenéis? ¿A qué os dedicáis? ¿Cuál es el núcleo, la esencia de vuestro trabajo? Vale, pues la empresa lleva entre 14 y 15 años, en plan ya de cuando dijimos que por mi parte me independicé ya para tirar una línea, y nos dedicamos al tema de excavaciones y contenedores. Vimos que en la población que iba a ir hacia adelante y se podía trabajar con la zona industrial y tal, y que iba a haber construcción. Pero fíjate qué clarividencia, ¿no? De repente pensar y decir, bueno, claro, es que está la construcción, está la fábrica, está la industria. Y está el residuo. ¿Qué se hace, ¿no? Con ese residuo? Ahí entráis vosotros. Entonces es una manera muy lúcida, ¿no? También de ver las cosas, de ver la posibilidad también de trabajo allí. Así es. Entonces cada empresa y tal pues necesita rechazar ese... Claro. De ese residuo. Desechar y tal, los residuos, ¿no? Bueno, ¿y qué hacen? Claro, ¿de qué manera? Nos dedicamos a colocarles contenedores, igual que a una industria, una persona particular, privada, una empresa constructora. Pues se toca pues madera, plástico, derivador de ladrillo, todo tipo de desechos. Y eso se alquila ese contenedor y va mediante un camión, ¿no? Se retira ese material, que según el tipo de material va a un punto diferente u otro, ¿no? Exactamente, o sea, centros de reciclaje, cada uno ahí, pues uno para el cartón, plástico, otro para el plástico, otro para el metal. O sea, pues vosotros ponéis el depósito para que nosotros ellos... Nosotros cogemos unas cajas de camión de distintas medidas. Tenemos desde 8 metros cúbicos, 8, 12... 16, 18 metros cúbicos, según, claro, porque hay volumen y pesa poco, pues hay que llevar una caja, por ejemplo, de 20 metros cúbicos, pues para cartón, plástico. Para el tema de la construcción estamos llevando las cajas de 8 y 10 metros cúbicos, que son las que normalmente se usan. Y residuo industrial tipo así electrodoméstico, eso también tocáis, ¿no? Sí, exactamente, cada contenedor tiene un... y que empresas, pues el desecho que producen ellas. Y así, sí. Y con las máquinas excavadoras y tal, pues para el trabajo de la construcción, igual que trabajamos para una promotora, podemos trabajar para un particular, hacerle un jardín, una piscina, una vivienda, como igual que hacemos una vivienda, podemos hacer 50 viviendas juntas, naves industriales, vertidos, claro, colectores. Aparte de lo que es contenedores, vosotros tenéis maquinaria industrial, digamos, o maquinaria de obra pública. Entonces, esto puede ser, bueno, particular, una retro, una excavadora, un tractor cuba, cosas que, digamos, pueden entrar en ese... Para manejar eso, imagino que es complicadísimo, ¿no? Bueno, pues exactamente, hay gente ya especializada, cada uno sabe llevar ese tipo de maquinaria. Porque estoy viendo con perdona que te corte, contenedorescuarte.es, ahí tienen la empresa, a lo que os dedicáis, los servicios, y luego hay fotografías también. Pues son auténticas moles, ¿no? Uh-huh. Esos excavadoras, vale. Me imagino que articuladas también para poder, bueno, que tiene también su complicación, ¿no? A son la vehículos de... industriales. Exacto, vehículos industriales, efectivamente. Camiones, máquinas excavadoras, tal, para movimiento de tierra y el transporte de todo tipo de material. Igual se puede llevar dos olivos, que se puede llevar 10 metros cúbicos de tierra vegetal. Sí, o moverte áridos, exactamente, escollera. Claro. Y luego las máquinas de obras públicas hacen el tipo de zanjeo, pagas, canalizaciones de agua, de vertido. Me imagino que el grueso de los clientes no son tanto particulares, ¿no? ¿O ahora sí ha cambiado? Exactamente, sí. Trabajamos mucho con la construcción y con la zona industrial. El tema de los contenedores lo tocamos con la industria de Cuarte y de Zaragoza. Trabajamos con el 80% de Cuarte y el resto en Zaragoza. Y el tema de construcción, pues las máquinas de obras públicas que tenemos. Sí, pero particulares, me imagino que sí. Yo en la zona de Pirineo que estoy se trabaja mucho porque quieres aplanarte un terreno, hacer una piscina, hacer una zanja, mover una tierra, hacer una escollera. Quiero decir que sí que hay movimiento tan así particular. Lo que nosotros somos muy profanos en todo esto. Y a lo mejor hasta metemos la pata preguntando cosas, no sé. Basura doméstica no podéis tocar, ¿no? Eso no se puede. Hay otras empresas específicas dedicadas a esto, ¿no? Hay ya según qué residuos, por ejemplo, los neumáticos tampoco se pueden echar a nuestros contenedores y según qué materiales. O sea, que hay materiales que ya tienen otras empresas. Sí, sí. Aparte de adjudicadas, van directamente a un tratamiento especial. Entonces no pueden echar en un contenedor de escombros, no puede figurar una rueda de un vehículo, ni dos. Pero, ¿verdad, David? Espera, entonces a mí me salta de nuevo una duda. ¿Ponéis a disposición esos contenedores? Sí. Pero también hacéis el reciclaje, lo lleváis, lo transportáis a la zona de reciclaje. A los centros de reciclaje. Solo hacéis el transporte. El transporte ya lo dejáis en cada de punto de reciclaje de Zaragoza. Entonces, por lo que estás diciendo ahora, tenéis adjudicado, ¿no?, de alguna forma, ciertos residuos para llevar a ciertos puntos o no. Ahora decías, por ejemplo, las ruedas, el tema de los neumáticos. Las ruedas es lo que nosotros... Lo único que no tocáis. Que no se puede echar en nuestros contenedores. Porque lleva un tratamiento especial. Sí, porque solo pueden ir a ciertas empresas y solo se pueden recoger para esos centros de reciclaje. Sí, que son ya para un centro en el que ya está la cadena, digamos. Exactamente, sí. O sea que vosotros prácticamente todo, excepto esto de neumáticos y ruedas y lo que es basura doméstica de otras empresas, pero el resto sí. Pero siempre cada contenedor va con el material correspondiente para que vaya a ese centro correspondiente. Así tú no es. Puedes mezclar cartón con plástico en un contenedor, eso, ¿no? Eso, sí. Ahora se está, las empresas ya lo están mencionando más y se ponen más de acuerdo en si van a trabajar con los dos materiales, solicitan dos contenedores para no hacer la mezcla. Cada uno un contenedor de cartón y otro contenedor de plástico. Porque es un proceso de educación y también de coste, ¿no? Porque me imagino para que tendrás cada que acumular... cosa va a su separado. Claro, así claro. Es. Bueno, os ha influenciado un poquito también la situación que vivimos al estar muy cercanos a lo que es construcción, me imagino que un poquito sí, ¿no? Así es, la crisis nos ha repercutido. No hay sector que se salve, ¿no? Pero en este caso estáis la construcción, ¿no? Todavía es más, yo creo, espoleado por sí, la porque crisis. El tema de construcción de los contenedores tocamos bastante. Claro. Y entonces, pues sí, se ha notado y bueno, ha bajado a lo mejor, hablamos sin exagerar, un 40%. O sea, 40% es que es una barbaridad. Claro, es que el mercado. Y en la zona de Cuarte y tal, pues había mucha construcción y ahora pues hay menos. Claro, porque del así 2000 es. Al 2007 pues sí, ha sido un boom, y luego ya no se ha mantenido ese nivel, ¿no? Exactamente. Oye, ayer escuchaba en la radio alguien que decía que ya no se puede hablar de rebrotes, pero sí de una cierta, de nuevo, actividad económica que puede dar pensar que estamos en el camino de una pequeña recuperación. Bueno, vale, son gente que quizá le toque decir esto. Lo bueno es testar con la gente, con los trabajadores, con vosotros precisamente, ¿no? Que estáis en este tipo de empresas. Vale, se ha reducido un 40%, pero ¿se empieza a notar algo de esa actividad que dicen o de momento? No, yo pienso que estamos al mismo nivel que el año pasado. O sea, estamos no igual. De, sí. Hombre, en este sector especialmente yo pienso que es más difícil notar la recuperación porque es el que cayó más fuerte. Eso. Si ahora se ponen los huevos en otra cesta, digamos, pues habrá sectores que a lo mejor repuntan ligeramente, pero claramente que el de la construcción. Ese no va a bueno, difícil que vuelva a los tiempos difíciles. Sí, no, a los puntos que estuvieron no volverán. No creo otra cosa es que se estabilice, pero a los puntos era demasiado también. Sí, o sea, sí, claro, estaba fuera de... Sí, estaba un poco... Entonces, pero bueno, más que nada es que estaba basado casi todo el eje de la economía en un solo sector y eso nunca es bueno, ¿no? Así es. ¿Cuántos...? Oye, perdón, sí. Quería preguntar cuántos trabajadores tienes o estamos cómo tienes cuatro, la estructura. Cuatro en la empresa. Estábamos nueve debido a la crisis. La reducción que hablabas antes del 40%. Exactamente, ahora estamos a cuatro. O sea, la proporción lógica, ¿no? Sí, digamos. O sea, ¿qué? Oye, y no sé, quizá sea meterme en un terreno que bueno, que tampoco tengas tú mucha respuesta, ¿no? Pero en ¿cómo es el compromiso de las empresas a la hora de...? Imagino que también hay un protocolo, ¿no? A la hora de ser cuidadosos con los desechos, con los residuos. ¿Hay alguna normativa que se deba cumplir o vosotros tenéis que...? No, bueno, sí, hay muchos industriales que ya están mentalizados, ya saben cómo actuar en estos casos. Entonces ellos mismos ya te solicitan el contenedor porque quieren hacer eso, o sea, decir, no es que vamos a tener un producto que nos va a sacar cartón, pues vamos a poner en cartón, y ahora vamos a sacar también un producto que también nos trae plástico, pues vamos a tener, aunque a lo mejor se peguen, yo que sé, no sé, 30 o 40 días sin para conseguir llenar ese contenedor, que a lo mejor si lo mezclaran con el otro lo llenarían en 20 días, ¿no? Yeah. Pero entonces así vive. Lo que hablábamos antes, ¿no? Que es una cuestión de educación y de intentar... Y luego, aparte, costes, económicamente, claro, también sale mejor. Claro. O sea, porque... Económicamente les redunda a ellos. Sí, también. Exactamente. El estar separado, a ellos el coste es mucho menos. Bueno, hay hasta gratificaciones. De la propia, o sea, que les interesa. De las propias empresas a las que llevamos el reciclado, ¿entiendes? A lo mejor el coste del producto, ahora ellos es coste cero por haber producido ese producto. A lo mejor solo pagan el transporte, ¿entiendes? Por hacer hecho, bueno, pues cartón. Porque yo no pago hacer por el trabajo de separación. Exactamente, digamos, yo no pago por el cartón, en cambio solo tengo que pagar el transporte. Y si lo hacemos mal, hay que pagar el transporte y el elaborar ese producto que se ha llevado. Y así se fideliza entonces en esta buena práctica que es el reciclaje. Así es, ¿no? Sí, sí. Porque hace años, esto es una moda relativamente reciente, hace años. Yo creo todo que iba al mismo saco. Todo iba al mismo saco, ¿no? Quería llegar yo para preguntarle una cosa. Si lleváis 14 años, lleváis 14 con maquinaria de obra pública, pero lo que es contenedor es algo más nuevo, ¿no? Sí, exactamente. Ha sido una visión de que hacia dónde vamos. Exactamente, de cara a... Que pues, ha revitalizado tu empresa de alguna manera, ¿no? Sí, muchas empresas han tirado hacia este lado, claro, por el tema del reciclaje, porque como antes hacías una excavación, se sacaba todo junto. Ahora haces una excavación, se separa la madera, se separa todo, y aparte los puntos que te dan por el reciclaje. Por el reciclaje, ¿no? Tienen distintos precios, puedes hacer distintos presupuestos, porque al tener un gasto mínimo por un lado o un máximo por el otro... ¿Qué es lo más cotizado, el material más cotizado? ¿El vidrio, quizá? O... Sí, de por pagar. Sí. El metal. El metal. Estamos hablando, pero el metal a nosotros no nos llega. O sea, visto lo visto, como cada uno lo puede vender por su cuenta, a nosotros no nos llega. Entonces sería el metal, pero el cartón, la madera y el plástico, a la empresa que lo llevas, te gratifica a ti o gratifica al productor. Ajá. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que es nos un mundo interesa. Tan desconocido, ¿no? Para nosotros, que bueno, está bien, aprendemos algo. Por eso, ¿no? Es una ventana, ¿no? Y luego el escombro normal de construcción, o normal, que no es fuera de los tres que estamos diciendo, eso ya va a vertedero y eso no tiene... Pero eso es ladrillo y tochos y cosas. Exactamente. Eso va a vertedero. ¿Y vidrio? Sí. Que no hemos hablado nada, vidrio no... Vidrio sí que está la planta de Cadrete, ahí también se lleva el... tenemos cuatro clientes, nosotros en particular solo tenemos, habrá gente que tenga más clientes, nosotros trabajamos con cuatro vidrieras. Ajá. Y ellos directamente, les hacemos directamente el transporte, porque ellos tienen la bonificación del vidrio. Oye, una pregunta, a lo mejor es una tontería, nosotros cuando tiramos al contenedor de vidrios, a veces hay unas anillitas metálicas en las botellas, ¿eso conviene eliminarlo para que sea el vidrio puro? Porque... Si no lo eliminamos nosotros, lo elimina la empresa. Quiero decir que facilitar, ¿entiendes? Cuando tú tienes una botella, por ejemplo, de cerveza, es muy simple porque no lleva nada, pero ya sabes que hay algunas... El anillo de plástico que no lo puedes sacar, que habría que cortarlo. Sí, sí. Todo eso conviene que entre limpio, es mucho, facilita mucho, ¿no?, el hacerlo así, ¿no? Exactamente, sí. Que tenemos que aprender un poco también. Pero claro, a lo mejor lo hacemos nosotros y el vecino no lo hace, entonces en el mismo contenedor... Rápido. Si van a ir 1000 botellas y van a ir 200 con el anillo de plástico, tiene que ir todo a limpiar. A limpiar anteriormente. Entonces, o sea que nosotros tenemos en nuestra mano facilitarlo, pero que no lo hacemos habitualmente, ¿no? Así es. Cuestión de que tenemos que mentalizarnos. Eso es importante, mentalizarnos, porque como decíamos, es una moda reciente, ¿no? De hace nada, pero que es necesaria. Desde luego es del todo necesaria y gracias además a vuestro trabajo se hace posible. David Fatas, Excavaciones y Contenedores Cuarte, recomendamos la página web contenedorescuarte.es. No sé si quieres añadir algo, aparte de la dirección donde estáis. O el correo electrónico, también es contenedorescuarte@hotmail.com. Teléfono, nos lo dices. Vale, el móvil 659-031382. Y estáis fijo en Valdeconsejo, sí, calle Janeto 19. Que es la principal, digamos. Exactamente, ¿no? Y las oficinas en calle Mayor número 13. De todas formas, de Cuarte, de Huerva. Que en Cuarte lo conoce todo el mundo, a David, tanto como a su hermano, que pasará seguramente mañana por aquí. Y bueno, es importante que sepan que aquí en Cuarte tenemos una empresa dedicada a esto y que no tenéis además competencia, ¿no? Que yo sepa, aquí en Cuarte. Sí. ¿Sí tenéis? ¿No? Sí. Ah, sí, pues bueno, no los nombres. Tenemos competencia normal y corriente. Y si no es de Cuarte, en Cuarte hay. Y aparte en Zaragoza, sí, en Zaragoza hay mucho ya más. Sí, pero aquí no sabía, sí, que sí teníais. No, sí. Pero también es una motivación para hacer bien el trabajo, que ya venís, sí, haciéndolo bien, pero bueno, es que es de lógica, ¿no? Vale, también que haya. Cada uno. Cada uno además se especializa en algo muy determinado. Exactamente. Y concreto. Así es. Pues solamente nos queda agradecerle. Gracias, ¿no? David. Venir por aquí, la colaboración que siempre habéis prestado vosotros tradicionalmente, pues al Cuarte y a todo el deporte aquí en nuestro municipio. Muchas así gracias. Gracias, David Fatas. Muchas gracias. Buenos días. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. ¿Tienes ganas de fiesta? Estivel Salones te invita a celebrar su tercer aniversario. Toma nota, este sábado día 12 a las 10:30 de la noche en el auditorio de Cuarte de Huerva. Fiesta para no o sí volverse loco. Nos echamos la crisis por Montera para celebrar que Estivel Salones cumple años y lo hace con ganas de celebrarlo. 2 horas y media de movida madrileña, de música de los 80 en directo, de bailarinas en el escenario y con entrada libre. No lo olvides, entrada libre, sábado día 12 a las 10:30 de la noche en el auditorio de Cuarte, concierto aniversario de Estivel Salones. 3 años contigo. Estivel Salones, sin ir más lejos.